Bueno, hacía un tiempito que no hablábamos con Ricardo Arzós. Hoy estuvimos acá en Cacharí, un día magnífico y un lindo remate. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. Sí, la verdad que sí, un buen remate con valores, como estábamos hablando con algún comprador que antes de arrimarme a hacer la nota con vos, de que no sabés si son caros o son baratos hoy, ¿no? Porque realmente estamos medio en un momento de bastante incertidumbre, pero la verdad que un buen remate, conforme, contento. Venimos prácticamente toda la vaca, que también es una zona que no es más fácil para venderla. Nos quedaron unas vaquitas preñadas. Qué raro, siendo una zona de cría que no... Sí, pero cuesta siempre vender la vaca preñada acá. En la varía ocurre lo mismo. Pero bueno, bien, salió bien, con buenos valores en la invernada. Me gustó mucho lo que fue la invernada, me gustó mucho el macho pesado, sí, tuvo muy buena fluidez y muy buenos valores, así que contento, conforme. Por ser el último del 2013 acá en Cacharí, realmente me voy muy satisfecho y muy contento. Un año difícil que costó llegar a estos precios, ¿no? Que si bien no son pum para arriba, pero digamos que se han recuperado algo de lo que se esperaba, ¿no? Sí, yo creo que se ha recuperado quizás más la invernada que lo gordo, en relación, que son por ahí los interrogantes que te haces cuando ocurren fenómenos de esto, porque normalmente la invernada viene enancada al valor de lo gordo. Este año movió la invernada y después de atrás movió un poco lo gordo. Así que, qué sé yo, pero bueno, son las leyes del juego con las que estamos... Este país, el raro. Así que bueno, tratar de tirar para adelante, de seguir apostando. Creo que el que está en el negocio, se me ocurre, creo que es una suposición de que vamos a tener un buen año ganadero, sin esperar grandes cosas. Creo que vamos a tener un buen año, creo que va a haber algo que creo que lo que está faltando es un reacomodamiento de precios. Si ese reacomodamiento se adviene a la realidad de la inflación y de los costos operativos que han venido surgiendo y quedó la carne tan relegado, lo que es relegado, digo, lo que es la hacienda, sí. Si se reacomodan esos valores, creo que es para apostar a un año medianamente bueno. Yo creo que en este momento están ocurriendo muchos fenómenos que realmente nos llaman a la reflexión y a muy malos recuerdos y a muy feos antecedentes de muchas cosas que nos ha tocado vivir como país. Pero bueno, entiendo y espero y deseo sinceramente, fervientemente y de corazón, de que esto se normalice, que tengamos las expectativas de poder trabajar en paz y tranquilo, y por sobre todas las cosas con respeto y con mucha prudencia en un montón de cosas que por ahí nos superan y nos pasan por encima sin darnos cuenta, cuando creo que hay que por ahí tener un poquito más de respeto y más de cuidado. Ricardo, ¿vos crees que los cambios que ha habido, puede llegar a haber algún cambio? Hablo de diálogo, alguna cosa que pueda acercar un poco más entre el campo y el gobierno. Es muy difícil, Hugo, de predecir y de pronosticar. Estamos en un país muy especial. Yo creo que hemos tenido 10 años de acontecimientos que creo que quienes tenemos algunos años y que peinamos unas cuantas canas y que hemos arrancado a laburar muy de borregos, no me acuerdo haber tenido por ahí acontecimientos, principalmente en lo que es el respeto y el atropello. Yo creo que en estos últimos 30 años de democracia, creo que, y tampoco no le achaquemos la democracia a los otros que estuvieron, porque quienes llevan la bandería de lo que están hoy llevan 20 años de gobierno. Entonces, los otros 10 fueron de otros, o sea que tienen el 60% de los acontecimientos del país en manos de la misma política. Pero bueno, lo único que yo espero es que se mejoren, que se acomoden y que se pueda trabajar con previsibilidad, que creo que hace mucho tiempo que no la tenemos, y donde nos podamos proyectar y donde nos podamos programar con mucho cuidado. Creo que en esas condiciones tenemos para poder por lo menos tener esperanza de que esto cambie. Ricardo, más allá de lo que ocurrió o ocurre en materia de precios, de gordos, de la invernada, ¿cómo ha sido el año 2013 para Ricardo Arzós, para él? Nosotros, yo tengo esta actividad como martillero y sabes que tenemos nuestra pequeña casa consignataria en desarrollo con mi hijo y un empleado. Nosotros tenemos una infraestructura muy chica, que con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, porque yo más de un día antes de salir para algún remate le estoy dando una mano a Coqui para cargar alguna tropa, después venir, bañarme e irme a hacer lo que hago, que me gusta, que lo defiendo, que lo llevo adentro y que me gusta hacerlo. Ha sido un año bueno, un año que no quizás lo que uno hubiese esperado, pero en el balance lo veo, me doy por satisfecho, porque entiendo de que el balance que hago ha sido un balance muy austero, donde creo que ha habido que manejarse con mucha cautela. Creo que lo que hemos hecho, hablando en criollo, muy pijoteramente, con muy poco gasto, con mucho esfuerzo personal, tanto, y hay que cuidarse. Tanto de mi hijo como mío, con un montón de kilómetros por mes, y bueno, y obviamente embarcado en la que es la consignataria, no solamente con lo que es Tres Arroyos, tenemos la suerte de que nos acompañan algunos clientes de La Pampa, los cuales de hace muchos años, hace más de 30 años que trabajamos con ellos, que nos venden. ¿Con Néstor Hugo Fuentes? No, clientes nuestros particulares de la consignataria. También tenemos, este año ya arranqué el mes pasado, yo después del 2008-2009, cuando la sequía, con todos los acontecimientos que hubo, que yo le estaba martillando a Néstor y creía que ya había gente que lo podía hacer por mí. Lamentablemente hubo una pérdida ahí muy, muy grande para la firma, un pibe joven que tuvo un accidente muy grave el año pasado. Y bueno, Néstor la peleó durante 2013. Y bueno, ahora la relación comercial y de amistad siempre está vigente. Y nos hemos arreglado como para laburar el 2014, acompañándolo en casi el 85% de los remates, donde yo no tengo remate. Voy a estar acompañándolo en el martillo a Néstor, así que vamos a compartir mano a mano los dos, si Dios quiere, el 2014 todos de la mano juntos. Un esfuerzo y un desafío grande, ya con algunos tacos más gastados, pero con las mismas ganas, con la misma intención. Y rescato algo de todo esto. Yo tengo una consigna que me pusieron cuando me dieron la posibilidad de martillar en cualquier casa. Yo laburo para defender al que vende. Por ahí no tengo a veces la muy buena consigna de los que compran. No soy a lo mejor el más querido de los compradores. Pero que compra se defiende solo. Exactamente. Por ahí hay quienes lo entienden y hay quienes no lo entienden. Claro. Si no lo entienden, no hago nada que sea fuera de lugar. Nada más que defender la camiseta del que vende, que es el que pone en mano del consignatario, el trabajo de mucho tiempo y el esfuerzo muy grande. Entonces, a mí que me vuelvan a convocar, y he tenido varios ofrecimientos este año para hacer más remates, pero también el que mucho abarca poco aprieta, ¿ves? Entonces prefiero hacer lo que estoy haciendo. Y el físico tiene que aguantar. Claro, quiero seguir conservando los amigos que tengo dentro de esta actividad, como es acá esta casa, hubo de amigos, de amistades, de amigos y de familia, como es la gente de Ferias Rauch, como es la gente de Bertini Compañía, como es la gente de Oregui. Y como es Carlitos Graciano, un gran amigo, hace 4 años que estoy trabajando con Carlos. Así que en este momento, con el 2014, ya haciendo ahora los últimos de este año con Hugo, con Néstor allá en La Pampa, así que conforme. Y esperando que Dios nos depare, como dije al comienzo, salud, trabajo, y como dijo esta señora que realmente me cayó, que por lo menos no sea tan malo como el que pasamos. Si es igual, bien, y si es mejor, mucho mejor, pero que no sea igual de malo. Así que bueno, esperar que el 2014 nos dé a toda la posibilidad de poder llegar a este fin de año como estamos llegando ahora. Ricardo, que pases una feliz fiesta, que tengas un buen 2014, que termines bien el año, un cariño para toda tu familia, y nos seguimos viendo. Igualmente para vos, son muchos los años que nos conocemos, más de 30, es cierto, que estamos, que nos acompañaste cuando tuvimos nuestros inicios allá en el 80 en Tres Arroyos, en el medio que vos te desempeñaste, pero que siempre has seguido con socios o solo, siempre manteniendo la misma consigna, la misma sinceridad y el mismo manejo en esta información, que es muy importante. Así que para vos lo mismo, para tu familia, para tu señora, para todos, que tengan lo mejor, una muy buena noche buena y un mejor 2014. Gracias, Ricardo. No, a vos.